Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. GeneraciónRadioactiva.com. ¿Qué tal, amigos de Generación Radioactiva.com? Yo soy Alberto Morán y estás en Entrevista con. Y esta noche nos acompañan nuestros amigos de Moria desde Venezuela. Y está en la línea nuestro querido amigo Rafa Isea. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Beto. De verdad estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, agradecido con Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas y pues bueno, un saludo ya a toda la gente que nos escucha en México. Así es, después de mucho tiempo que hemos estado platicando y que gracias a Dios pues les ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de estar en el top 10, por ejemplo, de Generación Radioactiva, y sabemos que en muchos otros lugares Dios les ha dado ese éxito que han estado buscando. Y cuéntanos, Rafa, ¿cómo es que la banda se llega a formar? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, la banda se inicia a mediados del año 2005. Aquí en la ciudad de Barinas, un grupo de chicos que soñábamos con hacer música y música para Dios. Y pues bueno, nos reunimos y decidimos iniciar a ensayar y toda esa cosa, componer temas, y bueno, sacar algunas canciones, algunos arreglos, y bueno, de allí salió la idea en general de formar una banda. No teníamos nombre todavía, pero ya teníamos algunos temas, y bueno, a la final pues por allá buscamos en la Biblia y pues bueno, salió que nos llamáramos Moria, y pues bueno, hasta así nos llamamos hasta el día de hoy, Moria. Qué bien. Cuéntanos, ¿quiénes son los que forman esta banda? Bueno, la banda está compuesta por tres chicos, ¿sí? En la batería tenemos a Juan Rojas, en el bajo Abraham Barrio, y mi persona en lo que es guitarra y voz. ¿Son de una sola iglesia? ¿Son de varias iglesias? No, pues contamos con la ventaja de que somos, conformamos la misma iglesia, sí, nos congregamos en la iglesia cuadrangular de aquí de nuestra ciudad, en Barinas, y de verdad es algo muy bonito porque hemos podido compartir fuera de la banda, en los servicios, y pues nos hemos hecho muy amigos, y de verdad es una experiencia muy bonita. Pues sí, exactamente. ¿Y cómo es que el Señor les da esa visión? O sea, de emprender esta aventura de la música de un grupo? ¿Cómo es que Dios les dice, bueno, pues van a grabar este disco, estas canciones? Pues bueno, Dios nos dice de la forma más peculiar, o sea, él siempre ha llegado a nuestras vidas de manera así como sorprendiéndonos. Y tal vez nosotros imaginamos cosas pequeñas, pero él siempre nos lleva a otras cosas, a nuevos niveles. Y entonces nosotros solamente pensábamos en tener una banda, una agrupación, y pues bueno, estar allí solamente como pasatiempo o algo así. Hasta que bueno, él llega a nuestras vidas y nos dice, hey, yo los necesito a ustedes, pero es para que ustedes hagan un trabajo en la juventud latinoamericana, en la juventud del mundo entero, y es llevar mi palabra para que ellos puedan ser renovados y puedan ser restaurados por medio de la música. Y que bueno, que yo sea el centro de toda esa música, pues. Y oye, quedamos así como que perro. Bueno, vamos a trabajar en eso y seguimos componiendo. Pero aún en nuestra mente nunca pasó grabar un disco, nunca pasó nada de eso. Hasta que bueno, un tiempo, una de nuestras presentaciones nos escuchó un pastor amigo. Y pues bueno, le gustó la agrupación y decidió invertir en nosotros, pues pagarnos la grabación y pues impulsarnos en ese sueño que Dios había puesto en nuestros corazones y que tal vez nosotros en nuestra mente pequeña no habíamos pensado en llegar tan lejos. Pero bueno, ¿sabes? Ahí es donde nos demuestra que nuestros caminos son muy pequeños para los caminos de Él, y que Él ve las cosas diferentes a como nosotros las vemos. Así es, y creo que es donde vemos las promesas de Dios, que Él es el proveedor, ¿no? Cuando pensamos, claro, que a lo mejor nuestros planes no se van a llevar a cabo porque no tenemos la preparación o los recursos o los contactos, y siempre Él nos sorprende, ¿no? Sí, esa es una de las, se puede decir que una de las facetas de Dios, pues, siempre ser nuestro proveedor, ser nuestro giré, y bueno, cumpliendo sus promesas, pues. Él ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará, que siempre estará a nuestro lado, y pues bueno, él siempre cumple sus promesas. Él es un Dios de pacto que cumple todo lo que dice. Y cuéntanos, Rafa, ¿hace cuánto tiempo se grabó este disco de Me Vale? ¿Y cuál ha sido el proceso ahorita de promoción del disco? Bueno, el disco como tal inició su proceso de grabación al principio del año 2010, hace un año. Más o menos como en enero empezamos a trabajar lo que fue la grabación del disco, la evaluación de las letras, que todo tuviera coherencia, haciendo algunos arreglos adicionales y toda esa cosa, para que el disco fuera un trabajo de calidad y un trabajo que, bueno, fuera competitivo al mercado, tanto como secular como cristiano. Y pues fue una experiencia muy bonita, porque nunca habíamos entrado a un estudio profesional y Dios nos dio esa oportunidad de codearnos con productores de aquí de Venezuela, de la talla de Luis Flores, que ha trabajado con distintas bandas aquí seculares, y con Juan Carlos Nieto, quien también ha trabajado con bandas internacionales, como son bandas seculares como Sin Bandera, Rey y entre otras. Y pues bueno, fue una experiencia muy bonita. Y bueno, lo que es el trabajo de promoción, la promoción se ha estado haciendo mediante, bueno, las distintas redes sociales, periódicos y todas esas cosas. Siempre llevando como nuestro norte a Jesucristo, siempre dándole la gloria a nuestro Dios en cualquier entrevista, en cualquier medio, siempre dándole la gloria a Dios, pues, porque Él es el motor de todo este sueño, de todo esto llamado Moriah. Pues la verdad, felicidades. Y cuéntanos, yo creo que sería interesante para todos saber cómo les ha retado este cumplimiento de la promesa de Dios para ustedes como grupo, porque creo que, como nos estabas contando en este momento, el llegar a un estudio de grabación profesional con productores profesionales, ya subir a los escenarios muy grandes, alternar con bandas muy, muy reconocidas a nivel internacional, o sea, es muy, muy hermoso, es algo maravilloso saber que Dios está ahí contigo, pero ¿cómo les ha retado este cambio? Oye, de verdad ha sido un reto maravilloso, ¿sí? En tanto en el ámbito espiritual, porque al tener que presentarte en eventos inmensos en el que tú tal vez no estás preparado como tal para tocar frente a personas, para tocar frente a 15.000 personas, 20.000 personas, es algo que no habíamos hecho. Entonces, oye, no teníamos a dónde más agarrar sino hacia nuestro Dios. Y pues bueno, allí pudimos comprobar que Dios es nuestro respaldo, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, colocando de su gracia sobre nosotros. Y pues bueno, hemos podido ver una aceptación especial. Y en tanto a lo musical, ha sido algo muy bonito porque nos hemos tenido que preparar aún más de lo que habíamos venido haciendo. Sí, porque ya alternar con bandas internacionales ya no sería como lo mismo que estar aquí en el garaje ensayando y bueno, allí con algunos detallitos, que si la tierra en la guitarra, que si como echarle el drive en el amplificador y cositas así, ya tendrían que ser un poquito más excelentes. Entonces tuvimos que prepararnos bastante en cuanto a eso, en cuanto a la ecualización, en cuanto a la puesta en escena y todas esas cosas. Tuvimos que prepararnos y pues bueno, allí Dios nos comprobó pues que Él quiere llevarnos a cosas excelentes y pues bueno, crear excelencia en nosotros y oye, eso es maravilloso. Así es, pues creo que es algo muy importante porque quizá muchos de los que nos escuchan tienen una banda o cantan o pintan o les gusta hacer radio como nosotros, etcétera. Y pues bueno, están orando, pues le están pidiendo a Dios, están creyendo sus promesas, pero también es importante la preparación, ¿no? Claro que sí, es fundamental, porque o sea, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. O sea, de nada nos sirve creer en que Dios nos va a levantar, en que Dios nos va a hacer pintores excelentes, que Dios nos va a hacer locutores excelentes, si no nos preparamos. O sea, todo tiene que ser un balanceado, ¿sí? Tiene que ir en parte la preparación y en parte fe. O sea, todo tiene que ir balanceado para que pueda tener resultados. Rafa Isea es el vocalista del grupo Moria desde Venezuela, con el quien estamos platicando en este momento. Y pues Rafa, cuéntanos, ¿cómo fue que salieron las canciones, cada una de las canciones que están en este disco de Me Vale? Bueno, las canciones se puede decir que son facetas de mi vida. Sí, son etapas por las cuales he pasado, tal vez amor, desamor, un poco de rebeldía en mi adolescencia, en todas estas cosas que he pasado, pues que pasan como todo joven, todo chavo que pasa en su adolescencia, en su juventud, son etapas. Y pues bueno, lo maravilloso es que esas etapas las pasé tomado de la mano del Señor. Y pues en medio de cada una de esas etapas del Señor me enseñó tantas cosas que bueno, quise plasmar algunas de ellas en esos temas, pues en esos temas que están en el disco. Y de verdad espero que sean de bendición pues los demás jóvenes, y esperando de que Dios sea transformando vidas de las personas a través de los temas. Así es. ¿Cuál sería el tema que a ti más te gusta? Obviamente, pues se llama el disco Me Vale y pues quizá la canción es el estandarte de este disco, pero a ti en lo personal, ¿cuál es la canción que más te mueve? Bueno, en particular todas me gustan. Y bueno, si el promocionales me vale, pero siempre hay una que como que es la que más llama la atención. A mi concepto, la que más me gusta, es mi preferida, es difícil. Es difícil, es un tema que oye, que lo compuse en una etapa en la que buscaba al Señor y sentía que no lo encontraba. Por eso el coro de la canción dice: es difícil buscar y no encontrarte, es difícil vivir si tú no estás aquí. Entonces, de verdad, es un tema que toca mi corazón cada vez que lo canto, y sé que también toca a las personas que lo escuchan cada vez que están allí en una emisora, cuando van en su vehículo, cuando están, no sé, lo ven por la televisión. Ese es mi tema preferido. Y bueno, cuéntanos algo acerca de el single que están ahorita manejando como promoción, que es la canción de Me Vale. Bueno, se me hizo muy interesante escucharla. Aparte de que quizá aquí en México la expresión de Me Vale es un poquito más fuerte de lo que quizá pueda ser en otras partes de Latinoamérica. Entonces, a la gente también aquí le llamó mucho la atención esta expresión. Pero sobre todo, ¿cómo es la canción? O sea, ¿cuál es el tema central de este single? Okay, bueno, el tema central de ese tema, o de esa canción, mejor dicho, es que no sé cómo sea allá, pero aquí en Venezuela a los cristianos nos por un tiempo nos trataron de tontos, de gafos, de X cosas, de que si eras cristiano, eras un obsoleto, eras un nerd. Entonces yo crecí en ese tiempo, pues, en el que en el liceo, pues, por ser cristiano te catalogaban de nerd, no te hablaban, te aislaban de los demás. Entonces, y muchas personas, pensando en eso, en esa situación, escribí ese tema, ya que, así como yo, también hay muchos jóvenes que están pasando por esas etapas, por esa situación. Y pues bueno, qué bonito es que ellos puedan decirle al mundo, a esas personas que dicen, oye, si tú eres un cristiano, eres un tonto, eres un nerd, que ellos puedan decirle, no importa lo que digan, no importa si me ofenden, si el Señor está de mi lado, o sea, me vale lo que tú pienses, no me importa lo que tú pienses, yo solamente voy a adorar a mi Dios y estoy claro en lo que he creído, y pues sé que mi Dios no es ningún Dios aburrido, sino que es un Dios alegre y es un Dios vencedor. Ese es el significado como tal de esta canción. La verdad es que es algo muy interesante escucharlo, porque quizá en otros lados, gracias a Dios, no han tenido esa persecución o esa discriminación, ¿verdad?, que hay en muchos países, radios, televisión, hay pues gente en el gobierno que es cristiana, hay muchas otras cosas, pero quizá como en Venezuela han pasado, aquí en México también sufrimos una gran discriminación, quizás somos el 10% de cristianos entre los 120 millones de mexicanos que hay, y hay mucha, mucha discriminación, sobre todo en las zonas rurales o indígenas, y creo que estamos muy, muy identificados con lo que tú piensas, y yo creo que por eso ha calado mucho dentro de México esta canción. Nos ha gustado mucho, aparte del ritmo, de la lírica, bueno, pues sobre todo el mensaje que trae, ¿no? De lo que, aunque no importa lo que me estén diciendo, lo que está pasando, pero pues yo sigo a Cristo, ¿no? Claro, ese es nuestro norte. No hay nada que hacer. Si el mundo nos humilla, el Señor en su palabra dice, bienaventurados, si por mi causa son vituperados, son humillados, y si, bueno, inventan cualquier cosa, mintiendo. Cuéntanos, Rafa, después de la grabación de este disco, ¿qué es lo que ha sucedido con el grupo? ¿A dónde los ha llevado el Señor? Oye, después que salió el disco fue algo, si se puede decir, que fue como que un cambio radical, ¿sí? De llegar, antes del disco, cuando mucho tocábamos 20 veces al año, después que se grabó el disco ya eran 20 veces al mes, y oye, fue algo como una locura total. Aquí en Venezuela lo llamaron la moriamanía, y de verdad fue un cambio muy bonito. Dios nos llevó por todo el territorio nacional aquí en Venezuela, y nos está sacando ya a distintos países, en el cual se está cuadrando ya lo que es una gira por Latinoamérica, en el cual visitaremos Argentina, estaremos en Chile, en Ecuador y en Colombia, posiblemente estemos en México con la ayuda del Señor. Y pues bueno, estamos allí esperando que Dios siga haciendo lo que Él sabe hacer, pues sorprendernos, y pues bueno, siempre honrándole a Él y dándole toda gloria y toda alabanza a Él. Así es. Y pues, ¿cuáles son los planes, aparte de esta gira, o cuáles son los sueños también del grupo Moria? Pues bueno, como sueño es impactar a toda la juventud, y no toda la juventud, sino a todas las personas que escuchen nuestra música con el Evangelio. ¿Sí? Mostrarles que el Evangelio no es una religión, sino que es una manera diferente de vivir. Y pues bueno, llevar el mensaje, ese es nuestro mayor anhelo y nuestro mayor sueño. Que las cosas vengan por añadidura, pues bueno, bienvenidas sean. Bienvenidos los conciertos, bienvenidos los premios, bienvenidos, o sea, todo. Pero ese es nuestro sueño. Nuestro sueño es llevar el Evangelio a toda raza, a toda nación, a todo pueblo, a todas las personas. ¿Se preparará en algún momento un siguiente disco? Sí, claro. Ya estamos trabajando en el segundo disco. Estamos allí en lo que es la preproducción de los temas, escribiéndolos. Y ya tenemos algunos por allí listos que se están tocando en los conciertos, así como para dar un preámbulo a lo que será el segundo disco. Qué bien, y pues para que nos des por ahí un preview, ahí la exclusiva, ¿estos temas son muy parecidos al disco de Me Vale o son diferentes? Bueno, en el siguiente disco vamos a estar trabajando un poquito más lo que son los... manteniendo el estilo, o sea, manteniendo el género punk rock. Vamos a hacer inclusiones de algunos instrumentos, como lo que son los violines, vamos a incluir teclados con piano y algunas cosas electrónicas. De verdad, el trabajo se está haciendo y de verdad que va a quedar muy bueno ese disco. Si les gustó Me Vale, pues seguro les gustará el segundo disco, que aún no tiene nombre, pero ya me gustan bastante los temas. ¿Y para cuándo tienen previsto que pueda ya salir al mercado? Bueno, esperemos en nuestro señor que para principios del 2012 esté a la venta el segundo disco de Muriá para todo el mundo. Así sea. Y pues Rafa, ¿algo más que quieras compartir con nuestra audiencia? Pues bueno, ¿qué me gustaría compartir? No, pues un poquito aquí de lo bonito que se siente, ¿no? Escuchar tus temas por emisoras que tú ni siquiera te imaginas que estás sonando. Son cosas que Dios, solamente Dios puede hacer. Y pues bueno, bendecimos a todas esas personas que nos escuchan. Y para adelante, o sea que Dios es nuestro estandarte, Él es nuestro guía, y que bueno, para adelante que para atrás espantan, no sé, allá como dicen eso, o sea, algo así como que para atrás ni para tomar impulso, algo eso, así. Eso, así es. Allá sí. No, sí. Muchas gracias por haber tomado esta entrevista, Rafa, y esperamos que Dios les siga haciendo crecer, que los lleve a lugares que nunca pensaron llegar. Obviamente lo está haciendo, pero que aún más lo siga alzando, y pues sabemos que ustedes están trabajando para el Señor, que solamente hacen esta música para Él y para impactar la vida de los jóvenes en toda Latinoamérica. Muchas gracias, Rafa, y pues estamos por ahí en contacto. Claro que sí. Bueno, gracias a ti y bendiciones a todo México. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues él fue Rafa Isea, vocalista de la banda Moria desde Venezuela, y yo, Alberto Morán. Nos escuchamos en la próxima entrevista con aquí en GeneracionRadioactiva.com. GeneracionRadioactiva.com. Escribo en esta canción, pues.